Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando un antílope se acerca a comer las hojas de esta acacia, comentó el guía, el árbol de inmediato envía señales al resto de las plantas cercanas de esta especie para que secreten sustancias tóxicas que no son digeribles para el animal e incluso lo pueden matar. Esta es la manera en que ellas se defienden de sus depredadores. Cuando escuché lo anterior durante un viaje que hicimos en familia, comencé a pensar en la posible inteligencia de las plantas, si se puede llamar así. Al mismo tiempo me di cuenta de lo mucho que ignoramos sobre ellas, como si ellas se comunicaran en un vocabulario que los humanos no comprendemos. Solo percibimos el bienestar que surge al estar en su cercanía, y tristemente es algo que damos por sentado. ¿Sabías, por ejemplo, que las plantas han desarrollado entre 15 y 20 sentidos diferentes, incluyendo los 5 análogos a los nuestros? A partir de este incidente me propuse investigar un poco sobre la inteligencia, entre comillas, de las plantas y lo que se ha descubierto al respecto. Después de nadar en un océano de información, una cosa me quedó clara. Tenemos que voltear a ver a los árboles, a las flores y a las plantas con mucho mayor respeto de lo que hemos hecho hasta ahora. No son objetos decorativos e inertes. Si mañana desaparecieran las plantas del planeta, en un mes toda la vida se extinguiría porque no habría comida ni oxígeno. Esto lo dice el doctor en biofísica Stefano Macuso, experto en el tema, y agrega: todo el oxígeno que respiramos viene de ellas. Pero si nosotros desapareciéramos, no pasaría absolutamente nada. Quien es dependiente está en una situación inferior, ¿no es cierto? Estas verdades quisiera gritárselas a Miguel Mancera al ver con tristeza que su gobierno derriba cientos y cientos de árboles en el Paseo de la Reforma y palmeras en Avenida Masaryk, como si esta ciudad no necesitara de ellos con urgencia para contrarrestar la contaminación y evitar ser enterrados en una ciudad de concreto y asfalto. Pero regresemos a lo que se ha descubierto sobre la inteligencia de las plantas. En los años 60 surgió un famoso libro llamado La vida secreta de las plantas, escrito por Peter Tompkins y Christopher Bird, a partir del cual se empezó a explorar la posibilidad de que las plantas fueran mucho más inteligentes y capaces de lo que pensamos. Aunque, en aquellos tiempos, muchos científicos lo tomaron como una idea New Age sin fundamento. Sin embargo, a partir de entonces, se generaron nuevas investigaciones que han abierto un nuevo campo llamado neurobiología de las plantas, en el que se estudia una serie de respuestas vegetales que la bioquímica no ha podido explicar. En la investigación aprendí que muchas de las capacidades de las plantas se pueden vincular al hecho de que viven enraizadas en un lugar, por lo tanto, no se pueden mover, defender, ni ir tras su alimento o huir cuando es necesario. Es por eso que han desarrollado, por ejemplo, olfato y gusto. Ellas perciben y responden a químicos en el aire o en sus cuerpos. Vista, reaccionan a longitudes de onda de luz y de sombra. Tacto, una enredadera o una raíz sabe cuando se encuentra un objeto sólido. Y respecto al sonido, asombra saber que cuando una planta se le pone la grabación de un gusano masticando una hoja, ella, sin haber sido tocada, echa a andar su maquinaria de químicos para defenderse. ¿No es increíble? Ojalá los políticos tuvieran la sensibilidad para entender que cuando se daña a un árbol, se daña a las personas, y que salvarlos también es salvar nuestros pulmones. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.